Pero che, no me dejas terminar el mate. ¿Y qué problema hay si ahora voy a hablar con otra que le gusta mucho, pero mucho el mate, con una tocaya? Daniela Rodríguez, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días. Bueno, acá tomándome un mate yo también. Pero contame de qué se trata este emprendimiento, Materia Premium, así se llama. Materia Premium. Materia Premium. ¿De qué se trata y por qué es tan importante para los que nos gusta mucho el mate? Mira, cuando pensamos este emprendimiento junto con mi marido Juan Pablo, pensábamos que emprender, ¿verdad? La pandemia nos invitó a pensar un poco acerca de en qué podemos empezar a explayarnos, un poco a estudiar. Y dijimos, hay tanta historia detrás del vino y de la producción del vino, y tan poca detrás del mate, algo que para nosotros es tan característico. Y bueno, y como vos bien decís, aquellos que nos gusta el mate, decir, bueno, ¿por qué? Quedamos a la espera de ver qué podíamos hacer, y un día leímos una nota acerca de dos chicos de San Nicolás, que les gustaba tanto el mate como a nosotros y que habían emprendido, que emprendieron esta idea que se llama Materia Premium. Materia Premium tiene una diversidad de marcas de yerbas orgánicas que no están industrializadas porque se tratan de pymes que hacen el proceso de la yerba mate como corresponde. Y cuando digo como corresponde es hacen la cosecha después de 4 años de la planta de yerba mate, hacen el secado correspondiente y hace que, bueno, tenga un sabor distinto o lo podamos diferenciar por ahí de aquellas industrializadas que no pueden respetar, debido a la demanda, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, sí. No pueden respetar este proceso como se debe. Y además de tener empaquetados, tenemos yerba a granel, tenemos 8 variedades, 8 moliendas, que las moliendas se llaman al corte de la hoja de la yerba mate, diferentes, que hace esto, que el mundo de la yerba mate sea mucho más amplio y que la gente pueda experimentar y ver qué le gusta más, qué le cae mejor. Y la verdad que ha tenido una aceptación maravillosa en la ciudad. Bueno, contame, más allá de esta cuestión del emprendimiento en sí y cómo se inició, ¿cómo hicieron para conseguir también? Porque esto es un mundo todo nuevo, me imagino, ¿no? Es tan fácil decir, bueno, empezamos y para este surtido que tienen ahora de yerbas, ¿cómo se pusieron en contacto? ¿Cómo se consiguieron? Económicamente, ¿cómo están los precios? ¿Qué tan estable es? Sí. Mira, nosotros nos contactamos con estos chicos porque no llega a ser una franquicia, esto es una licencia, uno paga la licencia y adquiere el nombre. Y después, bueno, ellos hacen como un estudio de mercado si funciona o no funciona. En la provincia de La Pampa no había ninguno, así que por eso pudimos traer esta licencia a la provincia. Las yerbas son todas misioneras, como te decía, de molinos misioneros, y ellos son los que nos proveen de los productos. Nosotros tenemos depósito en Rosario. Bueno, y fue una movida súper importante para nosotros económicamente hablando. ¿Por qué? Por la variedad. Y en cuanto a los precios, puedo decirte que es variado. ¿Por qué? Porque por ahí te puedes llevar 1200, con 1.250 un kilo de yerba, pero también te puedes llevar un cuartito para ir probando de cada una a 230 pesos. Y con un descuento del 10% que estamos haciendo con todo efectivo, te terminás llevando a veces por 190 pesos un cuartito o por 400 pesos un medio kilo de una yerba que, como te decía, tiene un proceso productivo distinto al que por ahí consumimos. Uh-huh. Contame dónde están ubicados, cómo los puede contactar la gente, ¿tienen un Facebook, un Instagram? Estamos en Avenida San Martín, 219, para aquellos que conocen la ciudad. Estamos al lado de la joyería Joffe, que es una joyería muy conocida acá en la ciudad. Materia Premium tiene un Instagram generalizado, que es @materiapremium, y ahí pueden ver todas las sucursales que tiene este lugar. Y tenemos un número de teléfono donde la gente se puede comunicar, que es el 802088, que es ahí donde digo, mis chicas, mis clientas y mis clientes, sobre todo está viniendo mucho, además de los chicos, que uno por ahí piensa que los chicos, acá está muy de moda la yerba canaria, y no sé, piensa que ellos por ahí consumen por desconocimiento, pero la verdad que me han sorprendido, los chicos tienen mucho conocimiento acerca de los mates, mucho conocimiento acerca de la yerba, son selectivos a la hora de comprar. Y también tengo por ahí la gente mayor que ha dejado de consumir yerba mate por esto, porque le genera acidez, porque les resulta un poco, viste que a veces dicen, ay, sí, no, sí. Yo la sentí un poco verde a la yerba y le genera algún malestar. Entonces, nada, esas, las chicas, digo yo, que tengo, han podido empezar a probar y han retomado el tema del consumo del mate. Eso para nosotros, imagínate que es la publicidad que tenemos acá. Sí, sí, sin lugar a dudas. Daniela, bueno, todo tipo de precios, me imagino, de acuerdo a lo que cada uno quiera, no me vas a dar un listado de precios, porque además lo interesante es que la gente vaya a ver el comercio, este nuevo emprendimiento en nuestra ciudad, en épocas que son difíciles y hay que meterse en un emprendimiento. Así que un abrazo enorme, gigante para vos, todo el éxito. Y bueno, saludarte y dejar el micrófono para lo que quieras agregar o para que invites a la comunidad a visitar tu local. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es muy reconfortante esto del apoyo, de la energía de la gente. Siempre digo que eso también uno es lo que le da un shock de más energía y de más valor también para la hora de emprender. Como vos bien decías, son momentos difíciles donde apostar por ahí para nosotros era complicado, pero como lo dije en otro medio, era o apostar y a la gente le gustaba, o estábamos tomando la yerba mate que habíamos comprado por un tiempo largo. También decirle que, bueno, ahora vamos a tener las promociones del Día de la Madre, que tenemos, además de variedad de yerba, tenemos variedad de mates para todos los precios, no solamente están los más caros, sino que tenemos precios súper accesibles, equipos de mate, todo lo que tiene que ver con el tema del mate, que, bueno, para aquellos que nos gustan, sabemos que es un mundo fantástico del cual está bueno seguir experimentando. Muy bien, muchísimas gracias y éxitos, ¿eh? Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, un beso enorme para ustedes.